Julio, buenas noches. Muy buenas noches. Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nueva acusación contra Delfina. Más que contra Delfina, contra la administración de Texcoco cuando Delfina era presidenta municipal. Supuestamente habría tomado dinero del fondo de ahorro y aquí la cosa es que lo puso en una cuenta en Banorte a nombre de quien era su tesorero, el señor Alberto Martínez, hermano de Higinio Martínez. Julio. Sí, ahí se tiene, bueno, ya lo hablamos un par de meses antes de cómo el grupo de acción política que dirige Higinio Martínez ha estado muy metido en todo este proceso del control político de Texcoco. Aquí lo que yo digo es que este tipo de acusaciones contra Delfina Gómez son ejemplares, pero deberían ser extensibles, o sea, extenderse a los demás candidatos y a los demás partidos hasta declarar virtualmente desierta la elección en el Estado de México, porque tantas irregularidades ha cometido Alfredo del Mazo y su primo, el actual ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, con un despilfarro de recursos públicos, con el uso irregular de esos recursos en apoyo de una campaña, como también lo tiene la propia Josefina Vázquez Mota, que no ha podido explicar el origen y el destino de 1,000 millones de pesos que ha utilizado sin que se sepa exactamente qué hay. Entonces yo lo que propongo es que se... Que se vayan los tres, que se rehaga la sopa. Pues sí. Mira, yo creo que el Partido del Trabajo. Yo creo que ahí hay un problema serio, o el del PRD, ¿no? Iba subiendo, ¿no? Según dicen. Mira, yo creo que el asunto es que lo de Delfina cae en una situación de credibilidad sobre lo que ha sucedido con otras acusaciones, como es el de haber descontado de la nómina el dinero de los trabajadores para Morena. Lo que está aquí, digamos, más allá del Estado de México, estando de acuerdo con lo que dice Julio, ¿no? Todos traen esas acusaciones, sucede de esa manera en las campañas, mientras alguien tenga experiencia, más van a salir ese tipo de cosas. Es esta imagen de impoluta, no solo de Delfina, sino de López Obrador, que es el que ha querido llevar la tónica en la campaña del Estado de México. Es evidente que hay atrás de esa campaña, por lo menos, dinero mal habido. En lo que se hacen las investigaciones, pues dinero como el que se consigue en Veracruz, como el que se consigue a través de quitarle dinero a los trabajadores, de meterle la mano al fondo de ahorro, y yo creo que todo eso es parte, digamos, de una pues un problema de una elección que está realmente competida y que ya pasó Josefina por eso, que ya pasó del Mazo más o menos por eso, no lo he visto tan contundente como ha sucedido ahora con Delfina, y ahora va Delfina y no creo que salga, Va muy bien en las encuestas, con toda la reserva de las encuestas electorales. Yo aquí lo he dicho varias veces, pareciera que le hacen la campaña tanto a López Obrador como en este caso a Delfina en Morena. Delfina, una candidata tal vez sin la textura adecuada para enfrentar los grandes problemas del Estado de México, pero sin embargo, este tipo de hechos en un país tan permeado por escándalos de corrupción, con tantas asignaturas pendientes, Odebrecht, OHL, la gran corrupción que permea todos los ámbitos del gobierno federal y de gobiernos estatales, en particular del Estado de México, con las grandes construcciones y negocios, centrar esto en los episodios que deben ser sancionados, que son irregulares hasta lo que se puede ver en este momento, pero que forman parte de la descomposición global, y sin embargo, cuando se centran ahí, creo que más excitan el ánimo votante Dicen que estamos recibiendo una respuesta de la propia Delfina. Vamos a presentarla en unos momentos. ¿Qué va a hacer el PAN con Felipe Calderón, Juan Ignacio? ¿Qué va a hacer? ¿Otra vez trenzado ahí en un pleito? Bueno, mira, yo creo que son dos cosas. Una, el PAN debería reflexionar sobre qué hace. Pues ya nada más le queda un expresidente de la República. Vicente Fox ya no es no es miembro del PAN, él salió por eso. Y a lo mejor Calderón pronto tampoco. Ahí, una parte donde debiera haber algún proceso institucional, no sabría yo decirte cuál en concreto. Pero también creo que los expresidentes deben definir qué papeles y qué roles quieren jugar en la vida pública. El caso de Vicente Fox, pues decidió jugar de lengua suelta, decidió jugar a favor del PRI en la elección del 2012, eso lo expulsó automáticamente. ¿El caso de Calderón? Y me parece que en el caso de Calderón, él debiese definir, son decisiones muy personales, porque tienen que ver con futuros de vida, de gente que ha tenido vida pública decenas de años. ¿Qué quiere hacer como militante? ¿Qué quiere hacer para su partido, como expresidente de la República, que también lo es, e incluso para la campaña de Margarita? ¿No? ¿Qué rol quiere jugar? ¿Qué tendría que hacer el PAN con Felipe Calderón, Julio? Yo pienso más bien que lo que debería hacer Felipe Calderón es realmente salirse del escenario político y dejar que la señora Zavala tenga la oportunidad de mostrarse absolutamente sin toda esta serie de tweets, de comentarios, de expresiones de Felipe Calderón, que desde mi punto de vista no le dejan mostrarse a plenitud a una señora que desea mostrar autonomía, presencia y capacidad propia. Yo creo que el PAN lo que debe hacer ahí es atender varios de los reclamos que hizo Juan José Rodríguez Prats, un priista del sureste, apasionado, tabasqueño, vehemente, de origen chiapaneco, pero con crecimiento en el ámbito tabasqueño. Un priista panista. Priista panista, tiene 24 años, duró como priista y ahora va a cumplir 24 como panista. Yo creo que el PAN debería ahí de precisar cuál es el papel real que juega un personaje como Felipe Calderón. Pero creo tú que piensas mejor, que tendría que hacerse un lado un rato, por lo sería pronto, lo aquí mejor a las elecciones. Que le podría hacer para es una opción que parece sensata. La que comenta Julio, yo son decisiones muy personales, yo concuerdo con él por muchas cosas, no estamos acostumbrados al juego. ¿Concuerdas con que tiene que ser su lado? Yo creo que es una, de alguna manera sí, no creo que necesariamente tenga que callarse como era la costumbre con los periodistas y no opinar nada de la vida pública, pero cuando hay más cosas en juego, la prudencia es un asunto que yo creo que paga. En el largo plazo, sin duda, porque no solo es un desgaste para, digamos, Margarita, como lo dice él, es para él mismo como expresidente. Pero bueno, es una nueva época. El tweet no sabríamos que iba a llegar a estos niveles ahí de está, desgaste. Está la respuesta de Delfina, nos hace llegar esta respuesta. Dice que de nueva cuenta la guerra sucia desatada en contra de ella trata de inculparla de abuso y corrupción, que se le trata de culpar de abuso contra el ahorro de los trabajadores de Texcoco, pero que tanto ellos como los ciudadanos, así como las autoridades que supervisaron y auditaron su gestión, saben que fue una gestión transparente. Dice que quienes lo acusan quieren mostrar a los ciudadanos que somos iguales a los otros candidatos y subraya que ella no tiene cola como el candidato priista del Mazo o la candidata del PAN Vázquez Mota. Coincide en el 66% con lo que habías dicho, Julio. Yo se lo dicté en realidad. Pero tú dijiste que en los tres, ella dice que ella no. Dije que no más. No, pues la verdad es que en todos esos ¿estás procesos... chambeando con Delfina? No. Bueno, fuera. Estaría ella de vocero del grupo Texcoco. Con Noroña y con Barbosa. Ya están ahí, imagínate. No, yo creo que hay que aclarar las cosas, hay que precisarlas, no hay más que documentos, no hay más que pruebas. Hasta este momento se perciben irregularidades. El hecho, por ejemplo, del descuento del 10% en Texcoco, que ella aceptó, suena absolutamente a que es el manejo de un dinero para fines políticos partidistas. Eso de que las personas... ¿El fondo de ahorro era una cuenta personal? Sí, hay... Eso suena de delincuente. Habría que verlo. Bueno, sí, mira, yo creo que esto... La respuesta del fin. La respuesta del fin, pues eso de la guerra sucia, caray, estar en una elección por un gobierno como el del Estado de México, que empatado a tres, como lo quieras ver en todas las encuestas. Ya no le está yendo también a Josefina. No, en pero digamos, últimas, empezó así. Con todas las reservas de las encuestas electorales. Sí, pero digamos, empezó así. ¿Qué preveía? ¿Que esto iba a ser un día de campo? No, yo creo que la señora en algunas cosas sí se equivoca de qué iba a suceder en este terreno, como decíamos hace rato. Esto va a seguir así de aquí al 30 de mayo, que terminen las campañas. Porque esto es indicativo del tono que van a tener las campañas y las un par de semanas y luego va a ser de regreso el ventilador, ¿no? Bueno, nos vamos a las 10:30 de la noche. Nos vamos. ¿Seguimos? ¿Nos vamos? ¿Qué sé? ¿Sí? Claro. Si aguantas. ¿A qué hora te levantas? No te yo me levanto por ahí de las 11 de la mañana. No, no hay problema. ¿Y tú como a la 1? No, yo como a las 7. Bueno, pero seguimos. Seguimos en esta doble modalidad. Cuando hay un buen tema de debate, nos vemos en debate. Nos juntamos, siempre será un lujo tenerlos individualmente cuando haya en esos días que... ¿Sí? Vale tener el punto de vista de Julio, el punto de vista de Juan Ignacio. Sí, sí, nos desvelamos, 10:30. Que le vamos nos desvelamos, que se le va a pedir que nos hable a las 6 de la mañana. Gracias, gracias señores. Hacemos una pausa al regresar. Vámonos, vamos rápido, una pausa y continuamos.